locos por el motor. De la información al debate. Con Óscar López y Luis Suárez de Púa. Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. En este primer programa de Locos por el Motor, os vamos a hablar sobre neumáticos. Os daremos unos consejos de lo que hay que tener en cuenta antes de comprarlos, durante su utilización y cuándo jubilarlos. Antes de comprar los neumáticos de segunda mano, tienen un precio muy bajo, pero son un peligro para vuestra seguridad y para las personas que os rodean. Internet puede ser la mejor tienda. En la red existen numerosas ofertas, pero debéis mirarlas con recelo, porque muchos de los productos que ofrecen pueden llevar tiempo almacenados. Visita sitios de confianza como El Comprador, que encontraréis en autobild.es. Escoge la medida correcta. Compra un neumático con las características técnicas con las que ha sido homologado tu vehículo. Ten en cuenta el código de velocidad o carga. Todos estos datos aparecen en la ficha técnica. Todos los datos de un vistazo. La etiqueta europea ha simplificado la elección de un neumático adecuado. Si buscas ahorro de combustible, deberás de comprar uno con la calificación A. Aunque esta característica está reñida con la adherencia, ya que cuanto es mayor, aumenta el consumo. Lo ideal es un término medio y equilibrado. Durante su utilización, ten en cuenta lo siguiente. El factor velocidad. Si circulas a un ritmo muy elevado, tus neumáticos sufrirán mucho y, sobre todo, se desgastarán más rápido. Es importante no practicar una conducción agresiva ni mantener velocidades medias altas en autopista. Uso en la ciudad. Las constantes arracadas y paradas no son lo mejor para los neumáticos. En tráfico urbano, un neumático te durará la mitad que si solo lo usas por vías interurbanas. Cambio de posición de los neumáticos. Si quieres alargar su vida por encima de los 40.000 kilómetros, intercambia los neumáticos del eje delantero con los del eje trasero cada 10.000 kilómetros. Controla la presión. Una rueda mal inflada se deforma en exceso y se calienta más y más se acelera su deterioro. Una presión de solamente 0,5 bares, menos de lo que indica el manual, hace que disminuya su duración hasta un 25%. No los infles demasiado. La sobrepresión también influye en la vida del neumático. Al tener menos superficie de fricción, perjudica el agarre. La duración del neumático se ve reducida casi a la mitad del kilometraje previsto. Siempre bien alineados. Si la dirección tira hacia un lado, es que el vehículo necesita un alineado urgente. Esta operación tiene un coste aproximado de 70 euros. Un equilibrado perfecto. Lo mismo que con el alineado, sucede con el equilibrado. Aparte de molesto por las vibraciones, circular con un coche con los neumáticos desequilibrados reduce de forma considerable su vida útil. Esto cuesta menos de 30 euros. No descuides las llantas, son el esqueleto que unen tus neumáticos. Presta atención a los bordes cortantes que se pueden presentar en la llanta. Si detectas un borde de este tipo, lleva el coche al taller para que te lo reparen. La reparación es más sencilla si la llanta es de hierro. Si es de aluminio, también tiene solución, pero a mayor coste. No olvides después equilibrarlas. ¿Cuándo debemos jubilar los neumáticos? Al llegar al límite legal del desgaste, que se verifica cuando la altura de la huella de control llega a menos de 1,6 milímetros. Ese será el momento para renovarlos. No juegues con esto porque es peligroso y además sancionable. Pasados 5 años, la revisión de las ruedas debe ser anual. Si tienen más de 10 años, se deberán sustituir inmediatamente. Cortes. Los daños o pinchazos con las bandas del neumático no se pueden reparar porque afectan a la estructura del neumático y es una zona que debe tener una gran rigidez. No pongas un parche, aunque sea por dentro, porque tarde o temprano acabará reventando. Es demasiado peligroso. Exceso de vibraciones. Si notas que tu coche vibra demasiado en marcha y ya has equilibrado las cuatro ruedas, puede ser que el neumático esté deformado por haber estado demasiado tiempo inmovilizado en el garaje. Desgaste anómalo. Un neumático con su superficie gastada de forma irregular indica que tu coche ha tenido un problema de alineado de la dirección. Esto provoca que la vida del neumático se acorte. Debes cambiar de inmediato, ya que no ofrece la adherencia óptima, sobre todo en mojado, al tener desiguales los canales de evacuación. Hasta aquí el tema de hoy. Ten en cuenta todos estos consejos, ya que está en juego vuestra propia seguridad. Los neumáticos es uno de los elementos más importantes del vehículo.